La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la CETERA. Nos acompaña Miguel Rep. Miguel, ahora sí ya la bienvenida formal para charlar directamente con vos. Y estamos, ¿de qué otra cosa, no? Hablar de cómo vivimos el humor en estos tiempos, Miguel. ¿El humor registrado o el humor nomás? Porque como estaban hablando ahora del Tano Cascioli, estaba bueno el clima del Tano, ¿no? Porque ayer lo despedimos al Tano y el Tano fue muy importante en la vida de los dibujantes, por lo menos los dibujantes humoristas de los últimos tiempos, me parece que fue un generador. Él, aparte de haber sido desde la editorial un agitador cultural, también fue un generador de dibujantes, ¿no? Y de humoristas. Así que nuestro homenaje a él por siempre, por más empresario que haya sido, por más ambivalencias que uno tenga cuando estaba en la faz de decisiones. El tipo tenía que tomar decisiones y siempre las decisiones, viste, cagás a uno y favoreces a otro. Pero en esa tuvimos las peleas, pero la verdad es que el balance de la vida del Tano es súper a favor. ¿Qué recuerdo tenés vos de aquella reacción de humor? Fueron tres. Ayer hablábamos ahí, cuando lo despedíamos, porque fueron muchos de los que trabajamos en esa etapa. Yo, por ejemplo, siempre fui colaborador, nunca trabajé adentro de humor, siempre colaboré. Iba a entregar mis dibujos, era un momento en que no había email, no se podía mandar por email las cosas, entonces uno iba a entregar los originales. Y son por lo menos tres etapas. La primera era en la calle Piedras, un lugar chiquito, un departamento, donde no había muchos empleados, tampoco había muchas revistas, se hacían un par de revistas, Humor Registrado y Rock Superstar, creo que se llamaba la otra, y algunos libritos del Péndulo al principio. Después se mudaron a la calle Salta, que ya era una especie de edificio, y finalmente en la calle Venezuela, donde antes estaba la Panamericana de Arte. Ahí terminó sus días la edición de La Urraca. Y la primera etapa, bueno, yo era muy chico, yo iba a entregar y realmente no tenía ni siquiera un estilo. Publicaba de vez en cuando, me acuerdo que yo entraba ahí embobado, ¿viste? Embobado ante las figuras que circulaban. Y por supuesto Cascioli también. Cascioli era un prócer para nosotros los chicos en ese momento porque había hecho Satiricón. Nada menos que Satiricón, que la habíamos visto de ojito. Yo en Satiricón tenía 11 años. Y a mí me pasó que en una muestra donde presenté dibujos, él era jurado, vio mi dibujo y cuando me lo crucé en una exposición en Lobos, yo tenía 16 años, él me dijo, mira, en junio vamos a sacar una revista, quiero que vengas porque vi tu dibujo, me gustó, me parece que puedes hacer cosas. Entonces fui y en junio del 78 salió el primer número de Humor y el número 3 ya publiqué y yo estaba absolutamente contento. Y bueno, y ahora sí, en las charlas sobre humor y tu experiencia en Café Cultura. Sí, hace como tres ciclos que estoy en Café Cultura, es decir, tercer año. Algunos años voy más que otros. Hasta el año pasado iba mucho a las provincias y este se dedica más que nada a la provincia de Buenos Aires. En cuestión de público he visto crecer los Café Cultura. No, realmente, yo no sé por qué, si se hizo una costumbre, ya se sabe de qué se trata. Yo no he repetido lugares, he ido siempre a lugares por única vez en Café Cultura, y fueron muchos. Pero la verdad es que el planteo del Café Cultura, ni bien te lo dicen, ni bien te invitan, es un Café Cultura. Es decir, no voy a dar una ponencia y se callan todos, sino que vamos a ir a dialogar con la gente, ¿no? Y yo siempre planteo eso, bueno, muchachos, ahora les voy a decir más o menos qué pienso del humor y este trabajo, pero después conversamos, porque yo también me quiero llevar cosas de acá, porque ustedes son un vecindario que yo desconozco y quiero saber qué opinan, qué pasa. Entonces, los mejores casos son cuando hay intercambio, y no cuando a uno lo escuchan como viniendo de la Capital Federal y viniendo a decir unas verdades absurdas, ¿no? Es cuando ellos opinan, cuando te dan un planteo de federalizar la cosa, de descentralizar, ¿no?, la cultura. Y bueno, me parece que sí, que es un plan muy federal de mandar a la gente acá hacia allá, y me gustaría que fuera recíproco. Y a veces me gustaría que Café Cultura yo tuviera un acompañante del lugar, ¿no?, y no que estuviera uno solito. Pero parece que la experiencia es muy buena y todos los que van a Café Cultura están contentos. Hablaste recién, o hace unos instantes, del estilo. Sí. ¿Cómo fuiste dando a luz, dibujando, digamos, tu estilo? Estilo. Bueno, entre el 76 y el 78 apareció Humor. Y yo diría que entre el 76 publiqué mi primer dibujo y en el 80 recién puedo decir que estabilicé un estilo. Así que pasaron como 4 años como de probar estilos, no me encontraba. Publicaba, veía los dibujos publicados, pero eran balbuceantes. El estilo, al final creo que el estilo es el hombre, el estilo es la mujer. Es decir, cuando uno se encuentra como persona, el dibujo destila eso, ¿no? Destila. Exactamente eso. El estilo es el reflejo de la personalidad cuando más o menos uno ya sabe lo que quiere y ya decidió un montón de cosas. Por ejemplo, en el estilo uno puede ser un día un dibujante con mucho claro oscuro o con un humor muy, muy frontal, y el otro día, como estás buscando el estilo, puede ser un dibujante más ingenuo y con un humor más naif. Y el otro día, bueno, eso es estar buscando el estilo aún publicando profesionalmente, ¿no? Yo recién en el 80 creo que paré la pelota, me tranquilicé y dije, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Con qué dibujo? Bueno, limpié mi dibujo de todo hojarasca y partí de cero, como si fuera lo mínimo indispensable. Las líneas mínimas, me acuerdo perfectamente el dibujo que publiqué y que cambió mi estilo, era que yo dibujaba y decía, si saco esta línea, ¿funciona el dibujo? Sacaba la línea, ¿funcionaba el dibujo? Entonces era como una línea nada más. A partir de ahí es como fue un renacimiento, y a partir de ahí creo que fue el estilo. ¿Y qué decidiste tomar después de haber descartado todo eso como estilo propio? Bueno, nosotros te conocemos tus publicaciones, sí. La radio se escucha en todo el país, seguramente muchos también te conocen, pero ¿qué decidiste tomar como propio, que es sellar el estilo rep? Bueno, uno no sella el estilo, porque uno no sabe cómo es uno. Uno vas haciendo dibujos y por una cuestión del ojo vas eligiendo por dónde después vas. No es que todo es tan cerebral, es sensual también la decisión. Y la verdad es que en el humor gráfico tiene mucho que ver lo que uno dice, no solo lo que uno dibuja. Es una dupla muy cerrada. Si uno se le ocurre una idea verde, tiene que acompañar un dibujo verde. No es que el dibujo va por un lado y la idea por otra. Es la idea la que te gobierna cuando uno dibuja humor gráfico. Primero es la idea y luego ilustrar esa idea. Entonces es indivisible el tema del estilo con el tema del contenido del humor. Y la verdad es que es importante saber eso que yo dije hace poquito, que es qué cuernos vine a decir al mundo. Y para eso vos tenés que plantarte en un montón de decisiones. Decisiones ideológicas, políticas, decisiones de temas que no vas a abordar, de temáticas que no te interesan, un montón de decisiones. Bueno, eso es ser político, ¿no? No solo ir a votar, sino que decidir esto sí, esto no. Yo elijo publicar y dar mi opinión aunque no me quieran todos. Eso es una decisión importante, ¿no? Como que hay toda una línea del humor gráfico argentino donde es muy naif y todos tratan de que todo el mundo lo quiera, digamos. Yo he decidido que eso no me interesa, que es muy bueno tener enemigos tanto como tener amigos, ¿no? Entonces eso, decir lo que uno piensa a pesar de todo, y eso es una decisión que te sustrae un montón de lectores, claro. Bueno, Miguel Rep, muchos por ahí, o la mayoría, lo conocen por sus tiras en Página 2, en 23, pero también muralista, has escrito, dibujado libros. Ahora, de los 60 o personajes de que has creado, que has dibujado, ¿tenés por alguno un cariño especial o son...? Tiene que pasar un tiempo para que uno tenga cariño por un personaje que como que aguanta en tu personalidad, ¿no? Porque si yo estoy hablando que en el 80... encontré un estilo y lo encontré con un personaje que se llamaba el recepcionista de arriba, que era la gente se moría en 80, ¿no? En plena dictadura. La gente se moría, entonces iba ahí a las nubes, lo recibía un santón y le pasaba el currículum, digamos, lo juzgaba y decidía si se quedaba en el paraíso, se iba al purgatorio o al infierno. Ese personaje aguanta en mí. Yo lo leo hoy y me parece muy ingenuo. Me parece muy adolescente, como era yo adolescente en ese tiempo, muy, muy ingenuo, muy claroscuro, ¿no? Muy maniqueo. Y ahora también yo elijo los últimos personajes. Yo elijo hoy por hoy de mis creaciones el niño azul y el culpo, que es lo que me está obsesionando ahora. Después se me pasa la obsesión y los personajes, les tengo cariño, pero no los quiero tanto. ¿Y qué cosas estás poniendo en estos personajes que tanto te obsesionan hoy? Y en el niño azul, tuyas? En el niño azul, una búsqueda de la infancia, de los momentos perdidos de la infancia, de los momentos en que aparecen las cosas por primera vez en tu vida, de mucha epifanía, ¿no? De mucho así asombro. Y en el culpo, el estudio de la culpa, ¿no? La propia culpa, de por qué tenemos que convivir con esta culpa judeocristiana y que todo el tiempo se renueva de colores y de cosas. Yo no digo que... digamos, el que no tiene culpa es un psicópata. Es verdad que la culpa es algo necesaria, porque la culpa como responsabilidad está buena. Pero la culpa esta que tenemos todo el tiempo, que nos impide dar pasos trascendentes, disfrutar y todas esas cosas, y andamos ahí siempre penando, bueno, esa es la culpa que yo estoy tratando de diseccionar con el culpo. Cuando soltás el personaje, ¿es porque se modificaron cosas adentro? No sé. No, yo no creo que el humor que yo hago para mí es curativo. Yo no pienso que tenga así propiedades curativas el humor. Tiene propiedades inteligentes que te hacen comprender las cosas de otra manera, pero curativo no, hay cosas que uno ya no va a curar jamás, ¿no? Es como pensar que en terapia uno se va a curar, no, uno comprende cosas que tiene y que va, con la cual va a tener que convivir toda la vida. Muchas de las cosas que ya tenemos que son jodidas ya están en nuestra ¿cómo se dice? En el disco rígido de la infancia, ¿no? O sea que es un alivio el personaje. Claro, es ponerle luz a lo que está oscuro, lo que está absolutamente invisible. Eso es lo que hace, digamos, las actividades artísticas son las que alumbran lo que está fantasmagóricamente en penumbras o directamente oscuro. Alumbra, entonces vos lo ves y ya te aliviás un poco, porque peor es no verlo y que sea una angustia. Vos hablabas de alumbrar y antes hablaste de la oscuridad. ¿Cuál es tu personaje más oscuro y cuál es tu personaje más luminoso? Porque leyendo tu obra, digamos, uno puede adivinar algo, pero escuchándote ahora cambian un poco las formas de ver las cosas. ¿Cuál es tu personaje más oscuro, el que derrama todo esto que estás contando? Hay uno que yo le deposito todo lo oscuro, que es precisamente un dark, que se llama Lucas. Sí. Pero yo no sé si, de tan caricatura de lo oscuro, yo ya ni sé si es oscuro, porque es tan oscuro que ya casi es naif, ¿no? Es muy unidimensional con eso, ya casi creo que el tipo, Lucas, al estar, es lo que ahora se diría un emo, ¿no? El tipo al estar tan fuera del sistema, el sistema de ilusiones de esta sociedad, ¿no? El sistema que deposita en nosotros como niños la sociedad, la cultura, la educación y todo, y que nos desvían del animal primero que fuimos. Y él lo que pasa es que se obceca en una oscuridad que realmente lo hace subversivo. Y yo no sé si esa no es una manera luminosa de vivir, ¿no? No adherir a las falsas iluminaciones que te promete la publicidad, la sociedad en general, las ilusiones que irreversiblemente te llevan a las desilusiones, ¿no? Me parece que una buena manera de vivir, y he aprendido eso de Lucas, es no tener tantas ilusiones pavotas para después no tener tantas desilusiones gigantes. Nosotros estamos poniendo, si les parece, un poquito más de música esta tarde de sábado. Que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta samba como un retumbo de malones. Del toldo traigo esta samba como un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada, de lanzas de boleadoras y de mujeres. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. yo te iba a preguntar, ahí cuando vas a todos esos encuentros, a las charlas, la gente se inclina o te pregunta por algún personaje en especial o no? ¿Hay alguno más querido? No me acuerdo mucho, me acuerdo más... Sí, el Niño Azul, ¿no? Niño Sobre Azul. Todo, no sé por qué las mujeres. Niño Azul, lo nombran las mujeres. Después lo conocen algunas cosas del... A mí me gusta más cuando se habla como del presente. ¿No? Claro. No, no los personajes del pasado, no los alfonsinos, joven argentino. Sin embargo, ahora en Olavarría hubo una corriente joven argentinista, que era una historieta que yo publicaba en Sex Humor, que era una historieta erótica, pero basada en la relación muy amorosa de dos que eran novios, que era la turca y el negro, y entonces la turca era muy militante de Unidades Básicas y el novio era absolutamente negado a la política. Y a pesar de eso, de las peleas que tenían, se amaban. Y se encontraban en la cama de las maneras más, bueno, más normales y dionisíacas posibles, ¿no? Pero sí, ahí se recordaron el joven argentino, debe ser por la proximidad de las elecciones, ¿no? Uno dijo, yo me hice de tal partido por la turca. Entonces pasan esas cosas, pero a mí me gusta más cuando se habla del presente, porque yo, digamos, todo el tiempo estoy derrocándome a mí mismo, ¿no? En cuanto a series y obsesiones y personajes mismos. Entonces hablar de algo que un personaje de antaño es como hablar de un Miguel que yo ya hasta olvidé. Eso fue hace 3 Migueles, digo yo. Eso fue hace 10 Migueles. Esto del recepcionista que les contaba fue hace como 20 Migueles. Como que uno va cambiando la piel, ¿viste? Con la creación. Y bueno, volvemos al tema casi con el que comenzamos la charla. ¿Qué te deja la gente o qué te aporta o qué intercambias, qué charlas con la gente respecto al humor? Bueno, hay una... Me parece a mí que hay un interrogante que la gente... tiene que es el humor, y yo mismo lo tengo. Te piden definiciones, y yo mismo no tengo. Hay muchas definiciones de humor, y ninguna te calza, salvo para distintas circunstancias, ninguna calza para el universal, digamos. El humor es tal cosa, ¿no? Entonces Freud dice una cosa, Henry Bergson dice otra cosa. Yo la que más me calza a mí es por la gran simpatía que le tengo a Pasolini, y que Pasolini decía que el humor es el reflejo burgués que corrige a la crueldad. Y la verdad es que me encanta eso porque ataca exactamente ahí donde yo quiero atacar con el humor que ejerzo y que es a la hipocresía, sobre todo a la hipocresía burguesa, ¿no? Me parece que el humor en muchas instancias es una labor cobarde, cuando en vez de decir tal cosa que hiere, uno dice tal otra muy solapada, muy disfrazada y muy amable. Y bueno, y esta frase, esta definición de Pasolini, creo que la desnuda y la uso bastante. No tengo yo una propia definición de humor que haya escrito así como que pongan en mi lápida, ¿viste? Sino que va mutando y va, depende de las conversaciones que tengamos, digo, bueno, el humor en ese caso es tal cosa, es liberador. El humor en tal cosa es desolemnizador. El humor en tal circunstancia es eso, alivia, es cobarde, es valiente, qué sé yo, es según. Yo no creo en las frases esas generalizadoras. Pero salvo la de Pasolini. En las obsesiones. Pero las obsesiones todos las tenemos, y el humor también todos los tenemos. Otro, ¿no? Por ahí hubiera dicho, me apasiona de pronto determinado tema, pero vos le apuntás a la obsesión. Pero es que claro, los temas cuando son obsesiones, me digo que se gastan cuando los trabajás. A mí me pasa que, ponele, hice el libro... Un libro sobre los barrios de Buenos Aires. Y dibujé los 48 barrios de Buenos Aires obsesivamente, yendo barrio por barrio y dibujando calle por calle casi, ¿no? Y haciendo humor con ellos. Y bueno, eso era porque tenía una obsesión yo por entender la ciudad donde yo vivo, donde yo me crié. Y entonces la estudié, qué sé yo, hice un trabajo de un año y me calmé con Buenos Aires. Me calmé, ahora ya sé cómo es esta, topográficamente, humanamente, vecindariamente. Después la historia argentina también me generó un libro que se llama La grandeza y la chiqueza, y después me calmé. Ahora estoy con el tema de... Bueno, tuve una obsesión con el Quijote, hice un libro, me lo saqué encima el Quijote. Ahora medio estoy acercándome a la Divina Comedia, y bueno, ahí estoy, ¿no? No sé si va a terminar siendo un trabajo, pero la verdad es que trabajando todo este tiempo con Feynman, los domingos él hace una historia... si digo un partido político, no, el peronismo. Entonces yo estoy sacando todo lo que yo he pensado sobre el peronismo, ¿no? Sin haberme afiliado jamás ni nada. Como un pequeño chiste. Alguno dirá, quédate tranquilo, Rep, que no nombraste a ningún partido político. Exactamente, un movimiento. un chiste sí, gorila, digamos. Como diría Feynman, es una obstinación política, la filosofía de la obstinación política. Bueno, eso es ahora lo que me está pasando. Seguramente termina Feynman y a mí se me calma también eso, porque yo dibujando y haciendo humor entiendo las cosas, pero de otra manera no entiendo las cosas, soy medio bruto. Qué sé yo, me explican algo y no lo entiendo fácil. Es dibujando, como es trabajándolo como lo entiendo. ¿Qué lugar ocupa hoy la historieta y la caricatura en el arte acá en la Argentina? No sé, la verdad que no sé. En comparación con los tiempos del humor registrado, escasísimo. Pensá que el humor registrado era una cantera del humor gráfico y encima había revistas satelitales que funcionaban muy bien, como Fierro, y la mejor época de Fierro fue aquella época, la de los 80, ¿no? Y fue la última gran revista de historietas. Y en humor, el humor se aloja en los diarios ahora. Y el humor también, el humor gráfico, ¿no? Luego el humor ha tomado otras formas, por ejemplo, en la televisión, en la publicidad, en la radio. Pero bueno, no sé si hay una necesidad de la gente por consumir revistas de humor. Parece que no, porque no hay. Porque Barcelona es una revista que no es de humor gráfico, es como de humor periodístico, ¿no? No es hecha por humoristas, es hecha por periodistas, no es lo mismo. Quería preguntar, ¿qué, hablando del humor gráfico, qué dibujantes, humoristas, antes nombraste a Andrés Cacioli, te marcaron o te gustan? O... Sí, bueno, el Tano yo lo nombro no como un maestro que yo he elegido como maestro de línea, jamás lo tomé, jamás. Lo he tomado más que nada como una especie de, bueno, mucho respeto por la nobleza en sus productos y la frontalidad y bueno y la valentía que tuvo en sacar la revista durante la dictadura. Pero los maestros que uno elige sin haber hecho ninguna escuela son otros, ¿no? Sobre todo acá es muy importante Quino, claro. Quino es muy importante, más el Quino libre que el Quino de Mafalda, pero también Oski, dibujantes que por ahí el gran público no conoce y casi siempre es lo que uno elige. Gente que no es tan conocida. Y dibujantes de Europa también, de Francia, de España, de Italia. Yo soy más de la corriente europea que yanqui, en ese sentido. Esos, hay muchos, pero algunos te dejan una enseñanza grande, otros más pequeña, ¿no? Y en las enseñanzas pequeñas entra Dante Quinterno, Torino, Di Vito, entran todos. Pero porque sin ellos no hubiera habido... el humor moderno, vendría a decir, ¿no? La línea de Satiricón. Sin pasar por ellos no había esto. Pero es un respeto por la línea de ellos. Pero elegir, qué lindo esto, cómo me gustaría ser como este en algún momento. Bueno, Quino fue importante. ¿Y los objetos que hablan a través de tus tiras, cómo surgió eso? Y eso son, sobre todo lo trabajo con los libros en las bibliotecas, ¿no? Los libros apilados como ladrillos paraditos, que uno dice, esta gente debe tener mucha vida interior. De hecho, la tiene. Uno abre y tiene una vida impresionante. La Guerra y la Paz tiene una vida que no se puede creer. Te salpica sangre. O Macondo, ¿no? Todo lo que hay. Borges, abrís y tiene una vida impresionante. Y, sin embargo, uno cierra y después conviven en una vecindad que es la biblioteca. Entonces, yo lo que hago es... ¿Qué pasa si cuando uno se duerme o se toma vacaciones, ellos hablan, aprovechan y hablan y conviven y discuten y pasa todo lo que pasa en un edificio? Entonces los hago hablar, en las bibliotecas hablan. Y me gusta mucho hacer esa serie, la hago cada vez que se me ocurre un tema. Y esta semana hice las urnas. Pobrecitas, ¿no? Porque las urnas también tienen derecho a la vida. Son absolutamente utilitarias, las guardan. Es más, las últimas son descartables, es tristísimo, ¿no? Uno ya no puede dibujar una urna de madera, son de cartón corrugado que sirven para esa vez y después no sé qué hacen, tengo que investigar qué hacen. Entonces los hago vivir con la angustia y la certeza y la incertidumbre de que viven por un poquito nada más, ¿no? Hablamos con, perdón, Alejandro, ¿vos querés preguntar algo? No, simplemente hay muchos humoristas gráficos que realmente, además de hacernos reír o de hacernos reflexionar, tienen un compromiso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los maestros, tenemos un respeto y un cariño muy especial para vos, y hemos colocado ese 4 de abril de 2007 cuando hicimos toda una campaña por Carlos Fuente Alba, sí. En todos los afiches, las revistas pidiendo justicia, hemos colocado este maravilloso dibujo tuyo, ¿no? Que le vamos a comentar, ¿no, Omar? Sí, dice no maten a los maestros. Y dice, a ver, Alejandro, si me arrimás. La noche, ¿no es cierto? Mirando a la noche estrellada, dice, la noche es un gran pizarrón y nos enseña. Y el gran mensaje claro, es no maten a los maestros. Una constelación como que con estrellas dicen no maten a los maestros. Claro, bueno, sí, compromiso es una palabra, ¿no? Compromiso tenía, bueno, en todo caso, Fuente Alba y todo lo que dan la vida, ¿no? Pero yo no sé por qué uno tiene como adhesión a algunas causas, ¿no? Yo no sé si es... No creo mucho en la bondad humana. Yo creo que uno tiene agradecimiento a algunas cosas. Yo tengo un agradecimiento absoluto a la educación pública, porque es lo que a mí, en mi vida, en mi familia, en los pocos recursos que tuvo mi familia, es lo que le dio posibilidad de movilidad social y que yo esté acá. Eso que ahora está hace como 2-3 décadas está desapareciendo por un plan sistemático de liquidar la educación pública y liquidar la movilidad social. Bueno, uno lo que quiere es mostrar que eso está vivo y que es simplemente hay que emprenderla, ¿no? Y que hay que educar, y que educar es la única solución. Por eso queríamos dártelo, decirte sí, porque que desde que le entregué que no lo tengo. Te lo estamos dando en un gracias, tamaño más grande, es un realmente un dibujo que acompaña, hay que decirlo, a Sandra Ruiz Fuente Alba, que está en nuestra sede CETERA. Y bueno, eso. Y hoy, a partir de hoy, lo va a acompañar a su creador también. Se nos fue el tiempo, pero la seguimos dibujando con Rep en cualquier momento. ¿Eh? Un gustazo, ¿no es cierto? Tenerlo acá, un gustazo. Porque fue realmente un placer compartir esta charla con Miguel Rep. ¿Qué irá? En algo coinciden. Ahí él habló de las grandes causas y de la movilidad y todo eso. Y mañana irá al pueblo, detrás de su obsesión histórica, inagotable. Y Rep seguirá buscando por su lado también saciar sus propias obsesiones. Esta idea me parece que quedó flotando en esta tarde de hoy. Canto Maestro, el programa de la CETERA.